Ya estamos en comunicación con Nicolás Silva. Él es parte del colectivo Nuestra América, que es uno de los organismos firmantes de una solicitud que se hizo a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en tanto autoridad de aplicación de la ley 27.654, como les decía antes, que busca garantizar los derechos de las personas en situación de calle y de las familias sin techo. Buenas tardes, Nicolás, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Y contame cómo es esto de... La ley tiene exactamente un año, salió en el boletín oficial, según tengo yo acá en mis apuntes, el 24 de diciembre del 2021. ¿Qué está pasando con la reglamentación? Bueno, sí, es cierto, la ley tiene un año, se terminó de votar en diciembre y se pasó por Cámara de Diputados, Senadores, salió en el boletín oficial y estamos a un año de que la ley todavía no tiene ningún tipo de reglamentación ni implementación. Hubo un par de acercamientos de los diferentes ministros de Desarrollo que fueron pasando este año, Arroyo, Zabaleta y hoy con Victoria Tolosa Paz, en la que, bueno, más que acercamientos y reuniones, no hay nada concreto de que garantice que la ley se está implementando o se vaya a reglamentar. ¿Qué, para que nuestros oyentes lo puedan entender, porque por ahí alguien dice, bueno, la ley está, pero qué obstaculiza concretamente la falta de reglamentación? En el caso concreto digo, de las personas en situación de calle y de las familias sin techo, ¿no es cierto? Sí, la reglamentación de la... No entendí bien la pregunta, si qué le obstaculiza a las personas en situación de calle o qué es lo que está obstaculizando la ley. No. ¿Qué derechos que están garantizados en esta ley no se estarían cumpliendo debido a que no hay reglamentación? Ah, bien, la ley plantea un piso de derechos para las personas en situación de calle y las familias sin techo. Nosotros planteamos esto porque somos organizaciones que venimos laburando hace años con personas en situación de calle, tanto en Nuestra América, desde la rama Red Puentes, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos y Proyecto 7. Y la ley lo que plantea son una base de derechos que van desde, no sé, aperturas de centro de integración, que un centro de integración es un lugar donde las personas pueden estar, pueden dormir ahí, pero además pueden iniciar un proceso para revertir su situación. La idea de lo que se plantea es que puedan tener, no sé, espacios de oficios, de talleres, que las personas puedan tener un tránsito productivo dentro del espacio, no solo que puedan dormir nada más, sino que sean acompañados de manera integral. Plantea un relevamiento para personas en situación de calle, porque no tenemos números ni cifras oficiales a nivel nacional, es una ley nacional, de cuántas personas estimamos que hay en situación de calle. O sea, lo que hay son censos populares y censos del Estado, de los diferentes estados. Pero no hay un censo real. En el último censo 2020 no se contempló en su totalidad la problemática de las personas en situación de calle y quedó como afuera de los registros. La ley plantea eso para poder diseñar políticas públicas acordes al número y a la situación que está atravesando cada persona. Con esto de los centros de integración, digo, se plantea, no sé, una línea telefónica para la que las personas puedan acudir en el caso de necesitar ayuda. Se plantean articulaciones entre diferentes áreas del Estado para poder garantizar que las personas puedan revertir esa situación y además de acompañamiento, ¿no?, que necesitan. Claro, y hay otro tema que nosotros siempre mencionamos cuando hablamos con la gente varias veces de Proyecto 7 o con ustedes, que es el tema de la gente que está en riesgo, digamos. Primero hay una distorsión muy grande entre los censos populares que se hacen y los que hace concretamente el gobierno de la ciudad, por ejemplo. Pero además hay una gran cantidad de personas que están en alto riesgo de ser personas en situación de calle. ¿Cómo, ¿Qué mirada tiene la ley sobre esto, Nicolás? Sí, la ley en las definiciones lo contempla. Contempla a persona en situación de calle y persona en riesgo de situación de calle como un como una característica de personas que podrían quedar en situación de calle o están en una situación habitacional que es muy compleja. Un ejemplo de esto son personas que están privadas de su libertad, prontas a egresar de las instituciones penitenciarias, que no tienen a dónde ir, o de las instituciones psiquiátricas, claro, que tampoco tienen dónde estar. Personas alojadas en paradores y centros de integración de los pocos que existen, y personas que están hoteladas y su estadía en el hotel depende del subsidio habitacional, que es el que entrega el gobierno de la ciudad. Después, personas que están en asentamientos muy precarios, hay un relevamiento que es el RENAVAP, que es el relevamiento de barrios populares, que indica, como bueno, releva los barrios populares, y los que estén fuera de eso, en asentamientos precarios, son consideradas personas en riesgo de situación de calle. Muchas veces vemos viviendas que son, no sé, cuatro chapas y un tinglado y una lona. Entonces, ese tipo de asentamientos también podrían estar enmarcados dentro de lo que es riesgo de situación de calle. Eso claro. También la ley lo abordaría, o sea, está contemplado en las definiciones, en la letra de la ley, y también se contempla. Claro, vos nombraste el subsidio habitacional, que es un gran problema, porque además se entrega por un tiempo determinado y bueno, y a veces entre una vez y la siguiente que se entrega, las personas quedan fuera de la contención habitacional y muchas veces además no alcanza para cubrir un hotel, ¿no es cierto? Sí, claro, y es que además es una línea muy fina entre quedar en situación de calle y estar dependiendo del subsidio habitacional. Lo puse como ejemplo, que es esto, que dura un poco tiempo y no te alcanza para cubrir la habitación de un hotel, teniendo en cuenta los precios de los alquileres de hoy en día. Pero además también hay otros factores que hacen a la situación de calle, que tienen que ver con personas que por ahí laburan al día, o sea, vendedores ambulantes o trabajadores de la economía popular, que laburan, se hacen el mango, se pagan el hotel día a día o mes a mes, que de un momento a otro pueden no juntar el dinero necesario para abonarlo, y eso también. Y también muchas personas que son o expulsadas de sus hogares o tienen conflictos familiares, que quedan en situación de calle, que pueden tener o no un hogar donde volver, pero que por diferentes motivos no vuelven a ese lugar donde antes estaban. Hay muchas problemáticas que se entrelazan con el tema de la situación de calle, ya sea como el consumo, la salud mental, digo, problemas familiares, violencia de género, digo, bueno, hay un montón de factores, y por eso digo que es una línea muy fina. Claro. Esto te iba a preguntar también, Nicolás, así como una mirada que no tiene que ver por ahí con el objetivo de la entrevista, si es hablar de la ley y la reglamentación, pero ¿cómo están ahora las personas en situación de calle, las familias sin techo, con estos calores intensos, con este recrudecimiento de COVID, con las enfermedades que por ahí son típicas de verano? Ustedes que patean, digamos, el territorio, ¿cómo los ves ahora en este momento? Sí, es buena observación, porque uno tiende a pensar que la gente en general tiende a empatizar más en invierno, que es donde se pasa frío, donde bueno, hay un montón de factores que recrudecen la situación, pero en verano también las personas sufren un montón de cuestiones que tienen que ver con la falta de acceso a la higiene personal, digo, las lugar donde ducharse, donde conseguir agua fría, digo. Claro. Muchas personas están en situación de calle, pero a la vez están trabajando en la calle de alguna u otra manera, se rebuscan la moneda, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es una situación compleja todo el año, más allá del invierno o el verano. Digo, nosotros el sábado estuvimos pasando la Nochebuena junto con personas en situación de calle en el Congreso, y bueno, pudimos ver la falta de un montón de derechos básicos y necesidades básicas que no están cubiertas por este tipo de personas. Lo del COVID que mencionas también fue un tema, porque no se contempló para nada la población en calle, cuando dictaron cuarentena y todos teníamos que estar dentro de casa, algunas organizaciones lo que hicimos fue abrir un espacio de 24 horas. No sé, en nuestro caso teníamos una casa en Gerli, Avellaneda, que funcionaba durante el día, decidimos hacerla 24 horas y estuvimos todo el 2020 en ese lugar con las personas. Y después no hubo mucha ni información ni acercamiento de elementos de higiene ni de sanidad para este tipo de población. Medio que pasó así, como por suerte, tenemos compañeros que ya no están por el COVID, pero medio a su suerte pasó esta población la pandemia de COVID. Y hoy con el tema del surgimiento del virus, también es la misma complejidad. En el mismo, o sea, estamos en la misma situación, porque no hubo demasiados cambios a nivel política pública. Claro, es complejo el tema de no contar, ¿no es cierto?, la población en situación de calle como personas que deberían vacunarse, que deberían de estar asistidas en cuanto a sus problemas de salud, digamos. Todo depende de que vayan al hospital, pero nadie se acerca a ellos para ver estas situaciones, ¿no es cierto? Claro, de hecho el diseño de la estrategia del aislamiento, te tiro un ejemplo, nosotros laburábamos con personas en el municipio de Lomas de Zamora y esas personas iban a bañarse a dos baños públicos que tenían en un club. Y usaban las duchas de esas instalaciones. Al cerrarse la actividad que tiene que ver con los clubes, cerraron las duchas también. Entonces las personas no tenían a dónde bañarse en medio de la pandemia del COVID. Digo, a nivel sanidad, me parece grave no haberlo contemplado. Por supuesto. Nuestra última pregunta, Nicolás, ¿qué expectativas tienen respecto de la reglamentación de esta ley? ¿Qué respuesta se les ha dado? ¿Qué nuevas acciones tienen proyectada, además de este reclamo colectivo firmado por las organizaciones? Sí, nosotros las expectativas que tenemos es que se reglamente, que pueda empezar al menos con algo, digo, a nivel de acercamiento hacia los funcionarios, digo, todos nos han dado la palabra de se va a reglamentar, que se va a llevar adelante, debería llevarse adelante, pero en lo concreto no hay demasiados avances. Nosotros creo que lo último que sabemos es que tenemos un equipo preparado para empezar a elaborar la ley, pero bueno, lo que sabemos es eso y la promesa de que eso se va a llevar adelante. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir con los compañeros en situación de calle, como siempre, como hace muchos años, como todos los días del año, y visibilizando y dando a escuchar nuestras voces y las voces de los compañeros, que nos parece importante, más allá de la reglamentación o no, nos parece importante que se los escuche y que se atienda el reclamo de que la ley tiene que ser reglamentada con urgencia, pero para ayer. Bien, vamos a decirles a nuestros oyentes, ¿tenemos alguna página, alguna parte en alguna red social para que, por ejemplo, para que nuestros oyentes puedan, aunque sea, acercar botellitas de agua helada para la gente que está en la calle con estos días de tanto calor y bueno, y ponerse a disposición para lo que ustedes necesiten, ¿no es cierto? Elementos de higiene y demás para estos lugares de los que ustedes hablaban. Ahí tiene alguna página, Nuestra América, algo donde buscarlos. Sí, pueden buscar como Nuestra América, MP, creo que es el Instagram, el Facebook, Nuestra América Movimiento Popular, somos nosotros, después están los compañeros del MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y a las páginas de Proyecto 7, que también son compañeros que laburan hace años con personas en situación de calle. Y hacer la salvedad de que, más allá de que lo que puedan colaborar con las organizaciones, digo, me parece importante que, como bien vos decías, en el medio de los calores estos, cualquier persona que pueda ver a alguien en situación de calle o algún trabajador de la economía popular empujando un carro o juntando cartones o lo que sea, le puedan acercar una botellita con agua, preguntarle si necesita algo. Nos parece importante la acción del día a día y bueno, pueden buscar las páginas para ver si pueden escribir, a ver si a alguien le interesa colaborar o bueno, para informarse un poco de la situación también. Nicolás, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y estamos a la expectativa de novedades respecto de la reglamentación de la ley 27.654. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nada, esperemos que pronto revierta la realidad. Bien, hemos conversado con Nicolás Silva, él es parte del colectivo Nuestra América.